Hola, soy Lidia Hernández y te doy la bienvenida al séptimo episodio de Catar desde cero. En este episodio me voy a centrar en tres variedades tintas. Te contaré sus características, que son esas pistas que te ayudarán a identificar estos tres varietales con facilidad. Empezaré por contarte un poco sobre la ampelografía, un área de la botánica que se encarga de la identificación y clasificación de las vides gracias a la comparación de las hojas, los brotes, las flores, la forma y el color de los racimos, tamaño, forma y color de los granos de las uvas y sus semillas, entre tantas otras diferencias. En la actualidad, la ampelografía ha sido revolucionada gracias al empleo del ADN. Años atrás no se contaba con la tecnología de hoy en día, y es a través de la ampelografía que se lograron grandes descubrimientos. Por ejemplo, el descubrimiento en Chile de una cepa que se creía extinta, la Carmener. De forma general, puedo comentarte que esta variedad presenta vinos de color rojo violáceo, con aromas a ciruelas negras, grosellas maduras, taninos suaves y amigables. Si tenés la oportunidad de probar un Carmener chileno, no la desaproveches. Las tres variedades tintas de las que te hablaré hoy son Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Merlot. Cabernet Sauvignon. Cepa de origen francés de la región de Burdeos. A partir de esta cepa se producen vinos aptos para evolucionar en botella durante muchos años. La Cabernet Sauvignon ha sido plantada en prácticamente todos los climas. Está presente en 40 de los 50 principales países productores de vino. Existe la teoría de que el nombre Cabernet viene de la deformación de cavernícola y Sauvignon de salvaje. O sea, podríamos decir que el nombre de esta cepa se traduciría como cavernícola salvaje o salvaje de las cavernas. Pero no es así, por lo menos parcialmente. Sauvignon sí deriva de la palabra salvaje, mientras que Cabernet es una palabra occitana que deriva del latín caput, cabeza. En efecto, la parte que no se discute del nombre es la de salvaje, ya que la uva y luego el vino tienen un cierto aroma muy particular que le da ese toque salvaje, que es tan característico, y se debe principalmente a la presencia de las piracinas. Las piracinas son compuestos orgánicos aromáticos que frecuentemente encontramos en el vino y que son objeto de controversia. El descriptor aromático de las piracinas es el pimiento verde. Las mismas se encuentran en ciertas variedades de uva blanca como tinta, aunque no son exclusivas de las uvas, porque podemos encontrarlas también en otras frutas y vegetales, como los espárragos, arvejas y hasta en las vaquitas de San Antonio. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot y Carmener son las variedades en las que se encuentran con más intensidad las piracinas. Una leve nota de piracinas añade complejidad y elegancia al vino, pero si es el aroma que domina, se torna desagradable, por lo que se busca ese punto exacto en la maduración de la uva que luego se traduce en un recuerdo ligero en el vino de piracinas. Encontrar el equilibrio es la clave. La concentración de piracinas disminuye a medida que madura la uva, por lo que en ocasiones altos niveles de esta molécula en el vino se asocia con una falta de maduración de los racimos. Por ello, el momento de cosecha condicionará las características sensoriales del vino que dará origen. El clima y la temperatura ambiental durante el periodo de maduración también tienen una gran influencia en la concentración de piracinas en las uvas. Las temperaturas más bajas durante la maduración conllevan a producir uvas con mayores niveles de piracinas. Además, las técnicas de vinificación también impactan en la concentración de las piracinas en el vino, como así también la evolución en la botella. Volvamos al Cabernet Sauvignon. Al oler un Cabernet Sauvignon, puedes notar pimienta, aceituna verde, hierba, grosella negra, cereza negra, grafito, chocolate amargo o incluso pimiento morrón. Puede desarrollar ese aroma herbáceo del que antes te hablaba, incluso vegetal. En el mercado podemos encontrar muchas opciones de Cabernet Sauvignon. Algunos vinos de Cabernet Sauvignon son untuosos y afrutados, otros presentan toques ahumados. Todo depende del lugar del mundo donde crezca la uva y cómo se lleva adelante su vinificación. Mi cepa tinta preferida es la Cabernet Sauvignon. Y una de las tantas regiones en Argentina en las que podemos encontrar un excelente Cabernet es en Cafayate, en el norte de Argentina, en el corazón de los valles calchaquíes. A una altura de 1.750 metros sobre el nivel del mar, en esta región el clima es extremo, con una amplitud térmica muy marcada, que en la época de maduración de la uva puede alcanzar los 20 grados. Es en Cafayate donde el Cabernet desarrolla una expresión fácil de diferenciar por sus matices especiados, herbales y mentolados. Además, es un vino tinto que a mí me encanta porque al ser un vino de desierto y de altura, vamos a encontrar colores profundos y concentrados que responde a lo que hay en boca. Realmente son unos tintos con mucha complejidad, con muchos aromas, y en boca vamos a encontrar una frescura singular que se debe a esta maduración con tanta amplitud térmica. Gracias a esta frescura, gracias a esta acidez, es que en estos vinos vamos a encontrar un equilibrio tan interesante porque la astringencia, esa dureza de los taninos, se ve totalmente balanceada por esta acidez, por esta frescura. Pinot Noir. Cepa de origen francés, variedad de la región de Borgoña, considerada una de las uvas más elegantes y más selectas. Forma parte de la mezcla de la mayoría de los champaños y vinos espumosos. El nombre Pinot Noir se debe a la forma que tiene el racimo de esta uva, que es similar a la de una piña de pino. Un estudio del INRA de Montpellier ha demostrado que la Pinot Noir ha dado origen a 16 variedades de uva diferentes, por ejemplo, Syrah y Chardonnay. La Pinot se ha cultivado en Borgoña desde el siglo I después de Cristo. Una leyenda dice que llegó a Borgoña a través de los Eduos, una tribu celta de la Galia. Otra leyenda dice que llegó por los romanos, si bien otras fuentes apuntan a que los romanos ya la encontraron en la región una vez que llegaron. Con el paso de los años, fue la iglesia la que se encargó de custodiar los Pinot. Los monjes emplearon esta variedad en sus sacramentos, mejoraron el varietal a través del cuidado de los viñedos. Luego, los viñedos propiedad de la iglesia fueron incautados y distribuidos a las familias en Borgoña durante la Revolución Francesa, alrededor del 1789. Gracias a este momento histórico, se creó un modelo de viñedo independiente en Borgoña, que es el que aún sobrevive en la actualidad. Para plantar Pinot Noir se elige sobre todo los climas fríos. Más allá de los Pinot Noir que se encuentran en las laderas de Borgoña, esta variedad es también plantada en los Estados Unidos, en donde le va mejor en el fresco Oregon que en el calor del Valle de Napa. En Nueva Zelanda, Australia, Chile y Sudáfrica se encuentra en las zonas más frías, expuestas al viento, costeras o montañosas. Mundialmente se describe al Pinot Noir como un vino de cuerpo y color mediano con intenso aroma a frutos rojos, especialmente frutillas, frambuesas, cerezas, arándanos y una nota animal de caza. Igualmente lo caracteriza una nota mentolada que encontramos en vinos argentinos y chilenos. Al probar un Pinot Noir francés se puede notar un estilo más terroso y floral. Esto es parte del terruño de Borgoña. De hecho, muchos productores de la zona de Borgoña deciden fermentar con racimos de uva enteros para aumentar la concentración de taninos que habrá en sus vinos Pinot Noir, lo que da como resultado un vino que es amargo al principio, pero que puede envejecer por más de 20 años. Merlot. Cepa de origen francés de la región de Burdeos, donde es la más cultivada. Se cree que la primera vez que esta uva fue utilizada para la elaboración del vino fue a finales de 1700, cuando un enólogo francés de la región de Burdeos la etiquetó formalmente y añadió: hace un vino negro y excelente, productivo en buena tierra. El nombre Merlot se traduce como pequeño mirlo, posiblemente debido al color azul oscuro, negro o a esos molestos mirlos que se comen las uvas. Se dice que los bodegueros franceses, como los de casi todo el mundo, estaban acostumbrados a luchar contra una de las plagas más letales, una muy difícil de combatir, los pájaros. Y sucede que, como a todos los animales, hay determinados frutos que les gustan más que otros. En este caso, dice la historia que los mirlos tenían una especial debilidad por este varietal, que adquirió su nombre gracias a estos pequeños depredadores. Los vinos Merlot tienen cierto parecido con el Cabernet Sauvignon, pero son menos tánicos, más amables y carnosos en boca. Las características de su color es el rubí intenso con matices bordeaux. Sus aromas típicos son los frutos negros y rojos, como las moras, las frutillas, las cerezas muy maduras. Además, en las degustaciones podemos encontrar aromas que nos recuerdan a higo, a violetas, a veces notas mentoladas, resinosas y hasta notas de cáscara de naranja. El Merlot es la principal variedad dentro de los vinos de corte de las famosas denominaciones francesas de Saint-Émilion y Pomerol, y junto al Cabernet Sauvignon componen algunos de los más renombrados vinos de Burdeos. Tradicionalmente, el Merlot ha acompañado tanto al Cabernet Sauvignon como al Cabernet Franc, tornándolos más amables en boca. Es Italia el país con mayor superficie de viñedos de Merlot, mientras que Europa del Este cuenta con una superficie considerable de viñedos de Merlot, principalmente en Bulgaria, Hungría y Rumania. Fuera del viejo mundo podemos encontrar merlot tanto en Australia como en Estados Unidos. En Argentina el merlot está difundido principalmente en las provincias de Mendoza, sobre todo en los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú y en el Valle de Uco. Los vinos merlot jóvenes potencian más los aromas a frutas frescas. Aquellos vinos que han sido añejados presentan una evolución a fruta más madura, sobre todo a mermelada o compota de fruta. Además que si han tenido un paso por barrica, se pueden encontrar aromas a vainilla, caramelo y tostados. Como tarea en casa, te propongo que degustes distintos vinos, tanto merlot como pinot noir, como cabernet sauvignon, y si es posible, que sean de diferentes orígenes y añadas. La idea es que compares tanto las diferencias que vas a encontrar dentro de la misma variedad, como entre las distintas variedades. Y así sumarás experiencia y sumarás datos tanto de aromas como de gustos, como de colores, como de distintas características y perfiles y sensaciones que te van a otorgar estos vinos y que te van a permitir más adelante distinguirlos de entre otras variedades. No es cuestión de gastar mucha plata, en realidad puedes juntarte con amigos, con familiares y que cada uno traiga una botella distinta, lo cual supone dos ventajas. Por un lado va a ser más barato, y por el otro va a ser más enriquecedor, más divertido, hacer estas catas en grupo. Muchas gracias, esto fue el séptimo episodio de Catar desde cero. Conquista el mundo del vino, una copa a la vez.